Yo contigo siento que vuelo, y lo que tú me das no merezco. Dime dónde y no iremos, solo quiero estar a tu lado. Cada amanecer me inspiras, y en la noche sé que brillas. Sé que en ti puedo confiar, nada nos puede separar. Cuando me miras mi mundo cambia, si paso por la lluvia la calmas. No existe nada que a mí me falta, si te tengo aquí, mi dulce más de lo que mira mis ojos, y yo te sigo donde tú quieras. Cruzaré la tierra entera. No importa lo que pase en mi mundo, mi universo en ti está seguro. Sé que en ti puedo confiar, nada nos puede separar. Cuando me miras mi mundo cambia, si paso por la lluvia la calmas. No existe nada que a mí me falta, si te tengo aquí, mi dulce amor. Acércate, te quiero ver, te buscaré, mi dulce amor. Acércate, te quiero ver, te buscaré, mi dulce amor, mi dulce amor. Acércate, te quiero ver, te buscaré.